Vecinos y vecinas del barrio La Catarata, circundante al basurero, luego de una lucha de 25 años por la relocalización de este espacio, le piden al intendente Daniel Cárdenas que vete esta ordenanza para reubicar el basurero en una zona donde no contamina las viviendas cercanas. Enfoques dialogó con Oscar Delgado, vecino del basurero, quien asegura que ni el actual basurero ni la pretendida planta de tratamientos son espacios aptos para encontrarse en zonas urbanas. La lucha es de 25 años más o menos, el basurero está hace 30, 32 años, y siempre estamos reclamando lo mismo, que el basurero se vaya a este lugar porque ya es insostenible seguir viviendo acá. Entonces, bueno, son luchas y idas y venidas, reuniones que tenemos con los vecinos y la gente de distintos gobiernos, ¿no?, que han estado. Hace unos días nos enteramos de que habían aprobado una ordenanza con 6 votos y que instalaban una planta de reciclado de clasificado acá en la en el predio del basurero. Y a nosotros nos parece totalmente en desacuerdo, porque lo que siempre consideramos es que si instalamos una planta de clasificado, por más lujosa que sea, cada vez va a haber menos posibilidades de erradicar el basurero del lugar, y ellos no, eso es lo que no entienden, y esa es la lucha que hoy está. Así que los reunimos el sábado y le pedimos al intendente actual, a Daniel Cárdenas, de que vete esa ordenanza. Y bueno, hasta el momento no tenemos respuesta si la vetó, la aprobó, si dice que lo van a convocar, pero hasta aquí no los han convocado. Nunca lo dijeron de que iban a instalar un tinglado acá, o sea, o como se llame, una planta de clasificado. Así que siempre lo pusimos lo mismo, pero viene una lucha de hace 25 años y en el gobierno inclusive del otro intendente, también estamos esperando que lo llame para una reunión entre vecinos, consejo e intendente. Y yo creo que hay que volver a marcha atrás esto y volver a barajar y dar de nuevo y ver otros lugares con otras miradas y ver si realmente le encontramos la solución. Nosotros no es que los oponemos a que esa planta se haga, los oponemos que se haga en este sitio. Si se encuentra otro lugar en la localidad del Hoyo que realmente no va a contaminar y todos los chiches como ellos lo manifiestan, tranquilamente lo pueden poner en la puerta de su casa, o sea, tranquilamente. Así que no sé por qué tanto ensañamiento con los vecinos que venimos padeciendo esta situación hace 25 años. Además, Oscar Delgado nos cuenta cómo es el actual basurero, propone posibles localizaciones de este espacio y exige, junto con sus vecinos y vecinas, una respuesta inmediata y una reparación histórica. Un pozo que se tira basura, todo lo que viene, si bien sacaron una ordenanza hace como 3 semanas de no tirar animales, porque antes la gente tiraba animales, vísceras y de todas esas cosas, hoy eso ya se está más controlado, no la están tirando, porque pues es una persona que mira las camionetas que van a tirar y está controlando ahí, pero sigue así lo abierto y bueno, es un pozo que ya no va más, se termina ese pozo y no hay otro lugar en ese pozo, porque ya se han hecho como 7 pozos en ese mismo sitio, digamos, o sea que si haces otro pozo estarías escarbando basura directamente, claro. Por eso que como que los tiempos corren, no sé si el basurero da para 4 meses más, una cosa así. Pero bueno, nosotros nos ponemos a un tratamiento de la basura, un clasificado, pero lo que no queremos es que sea en este lugar. O sea, le sugerimos a los concejales el parque industrial, que me parece que es un lugar apto, cerca de la ruta inclusive, si va a ser un galpón con todos los lujos, con baño, con comedor, con todo, entonces no tiene problema de ponerlo enfrente de su casa, si quieren, ¿entendés? O sea, no sé por qué el ensañamiento con los vecinos que realmente tenemos una lucha, y es, yo creo que hay que hacer una reparación histórica, esto es así, básicamente, es nunca más acá y basta, o sea, es darle un corte. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Bolsón. el próximo sábado 1 de abril a las 14 horas, en la ruta 40 a la altura del paralelo 42, organizaciones sociales convocan a la finalización del mural, que se empezó el pasado 24 de marzo con la colocación del cartel faltante contra el terrorismo de Estado de ayer y de hoy. Desde ahí se movilizarán hasta el lugar donde fue secuestrado y desaparecido por fuerzas represivas Julio César Schwartz, el 1 de abril de 1978. Allí se colocará un cartel que señalice y recuerde este hecho. Enfoques dialogó con Leo Grela, quien nos convoca a esta juntada y nos invita a recordar por qué luchaban y por qué fueron secuestradas y asesinadas las personas durante la dictadura. Mira, la actividad empieza, volvemos de vuelta a lo del mural. El mural está instalado ahí en la ruta 40 Juan Germán y paralelo 42, donde estaba la casilla de la policía, ¿va? Que estuvo durante un par de años, que no está más, ahora está el mural. El mural está instalado, está todo terminado, le faltan algunos detalles, pero bueno, nos faltó terminar el cartel que va por sobre el mural, que habla contra el terrorismo de Estado de ayer y de hoy. Y bueno, estamos en ahí en la plena construcción del cartel, así que el sábado a las 2 de la tarde nos juntamos ahí en la ruta 40, donde está el mural. Vamos a colocar el cartel. Seguro que va a ser una tarea colectiva como la del otro día, lo que va a estar muy bueno porque moviliza más. Y después de ahí, junto con los que estemos, vamos a ir caminando hasta el lugar, caminando en auto hasta el lugar donde lo secuestraron a Julio César Schwartz. Y ahí vamos a identificar dos lugares entre todos. Uno es el lugar sobre la ruta donde iría un cartel indicatorio, y después subiríamos es la subida del Maitén. Subiríamos hasta el lugar más exacto donde lo secuestraron, donde lo chuparon a Julio César, que es de la ruta como 600, 700 metros más arriba. Y también ahí identificaríamos algún lugar donde poner algún recordatorio, no sé, vamos a discutir ahí entre todos a ver qué hacemos. Hay algunas propuestas, así que ahí las vamos a poner arriba de la mesa y seguro van a aparecer propuestas nuevas. Leo nos cuenta que participarán de esta jornada la madre y los hijos de Julio César, las asambleas, colectivos y sindicatos que convocan, y nos deja una reflexión sobre esta fecha importante para nuestra sociedad. Hijos Bariloche, seguro que van a venir varios de Bariloche. Esto lo habíamos hablado hace un montón de años atrás, cuando empezó a hablarse de venir a identificar el lugar donde lo habían secuestrado y eso. Bueno, en un momento dijimos, estaría bueno poner un cartel o algo, pero bueno, fueron pasando los años y fue quedando ahí medio en el tiempo la cuestión, y bueno, ahora estuvo bueno porque se trajo a lo concreto y bueno, y hay que hacerlo. Va a venir Adriana, va a venir Germán, va a venir otra gente más de allá de Bariloche, seguro que van a traer a la madre también, y bueno, nada, y de acá va a estar gente que son los que convocan y adhieren, ATE El Bolsón, ATE Comarca Andina, CTE Autónoma Comarca Andina, en el río de alguien, seguro. El colectivo de derechos humanos, acá tengo el APDH del Noroeste de Tucumán, PTS El Bolsón, y bueno, Hijos Bariloche, y seguro que se van a ir sumando mucho más, porque viste, una vez que la rueda empieza a circular, hay gente que se va sumando y se va viviendo. Creo que lo que pasó en la comarca, lo que nos pasó, porque bueno, en esa época yo era muy chico, ni siquiera vivía acá, pero uno no puede sacar las patas del plato, ¿no? Lo que nos pasó como sociedad, a nivel nacional, digamos, acá estuvo súper concentrado, ¿no? Porque el olvido, el mirar al costado, el plantear de que acá esas cosas no pasan, queda como una tapa blindada escondiendo todas las miserias que fue la dictadura militar, tanto a nivel local, en este rinconcito patagónico que en esa época era diminuto, como en los grandes conglomerados como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, que eran Neuquén, que eran lugares donde la represión era mucho más fuerte, pero bueno, también había mucho más, como que bueno, no se habló demasiado del tema hasta que yo creo que hasta que los hijos empezaron a rasquetear la etiqueta, a vos te consta todo el trabajo con ellos mismos que hicieron los hijos de Julio César, Germán, la hermana, inclusive hasta la madre, en donde empezaron a recuperar esa parte de la historia de su vida que es importantísima, es el día que secuestran a sus viejos, ¿no? No nos olvidemos que en Bariloche hubo un centro clandestino de detención adentro de una cancha de pelota paleta en el cuartel, en donde se puede asegurar que pasaron cerca de entre 70 y 80 detenidos desaparecidos, muchos de los cuales están desaparecidos y otros no, otros fueron después liberados, pero cuesta mucho que esa gente testifique lo que vivían. Una vez hablando con un viejo militante que estuvo exiliado, me dijo, mirá, si agarrás un almanaque, empezás a marcar una crucecita en cada uno de los 365 días que hubo un desaparecido, un detenido desaparecido, te dan todos los días, no te da solamente el 24 de marzo. Claro. Nos llevaron a focalizar el tema, la problemática de la dictadura, de los desaparecidos, de lo que fue la represión, el terrorismo de Estado, nos llevaron a pensar solamente como el 24 de marzo, focalizamos ahí, y nos olvidamos de todo lo que venía construyéndose antes en cuanto a poder popular, participación de la gente, discusiones, asambleas, un montón de cosas que después surgieron en el 2001 con el argentinazo, y después también nos llevaron a olvidar qué hubiera sido de nuestra historia hoy si todos esos 30.000 compañeros hubieran estado metidos todavía en la discusión política. Hubieran sido legisladores, intendentes, concejales. Sin embargo, hoy tenemos, por ejemplo, en el caso del pueblo, un intendente, Raúl Ibarra, que fue candidato por Cambiemos, que fue intendente durante la dictadura. Hasta ese grado de profundidad llega nuestra desmemoria. Porque si tuviéramos memoria, tendríamos verdad y tendríamos justicia. Pero hasta ese punto llega la desmemoria, que nosotros como sociedad terminamos eligiendo con el voto, que es un ejercicio pleno democrático, nos guste o no, es así, a un intendente que fue parte de la dictadura. Lo que estamos tratando de discutir y de poner arriba de la mesa con el recordatorio este a Julio César Schwartz es que no es solamente un monolito o unas palabras lindas un 24 de marzo. Tiene que ser una recordación y una conmemoración permanente. Finalmente, Leo Grela recordó que el próximo 18 de mayo comienzan las declaraciones en la tercera etapa del juicio sobre el circuito AVO, donde estuvo detenido clandestinamente Julio César. Julio César lo secuestran acá, lo llevan a Bariloche al aeropuerto, lo suben a un avión y lo llevan a Buenos Aires y lo detienen, queda detenido clandestino, o sea, sí, en un centro clandestino de detención que se llamaba El Banco, ahí en La Matanza. Y bueno, esa causa se llama Circuito AVO, que ahora es la tercera etapa de esa causa, en donde empieza ya concretamente uno de las víctimas de Julio César Schwartz. Así que el 18 de mayo le tocaría a Germán y a Adriana, creo que va Germán el 18 y el 19 Adriana, la verdad que no hablé bien de la fecha, pero les toca empezar a declarar en el juicio con las primeras declaraciones. Así que la idea sería tardar también el sábado que viene, a ver en qué fecha vamos a ir a poner los carteles o lo que pensemos poner. Y es muy probable que lo hagamos ese día, ¿no? Como acompañamiento a Germán, que va a estar en Buenos Aires hablando de lo que pasó con su viejo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Emilce es vecina y nacida en El Bolsón. Se encontraba desempeñando diferentes tareas para la gestión municipal actual. Según denuncia, la obligaron a ir al médico y tomarse una licencia. Y luego se sorprendió al verse despedida por el municipio. Yo era empleada de Inspectoría General, me mandaron a trabajar ahí y todo. Y bueno, después me usaron ahí en la fiesta de Luplo, me tuvieron trabajando ahí, con el tema de la fiesta de Luplo. Y el intendente, bueno, me había dicho que siga trabajando a full con la fiesta de Luplo, eso con José Yasser, donde era Ricardo, que después iba a ver si me cambiaba de área de ahí de Inspectoría, eso lado, porque... Y bueno, a él lo tenían como organizador de la fiesta de Luplo. Y a mí me tenía ahí como secretaria. Me mandaba a hacer los mandados, limpiar ahí la oficina donde era Ricardo, todo. Y después, bueno, andar vendiendo los bingos yo por la calle, por todos lados, en la saladita, en la anónima, en la entrada del predio, en todos lados, donde necesitaban bingos yo tenía que llevar. Estaba encargado de todo, era José Yasser, y entre ellos se ve que se mandarían Y yo me tenía que encargar del tema de la limpieza, de ir a hacer los mandados, de llevar mate, todo ahí donde era Ricardo, y después de andar vendiendo los bingos, como todos los años, hace 20 años que ando vendiendo esas cosas. Sí. De repente yo vengo a marcar el reloj para irme a la casa, porque ya eran las 2 de la tarde, y me viene el señor Cristian Camino, de Recursos Humanos, y me entrega una planilla que dijo que le había dejado el doctor Serasi, el médico del Contralor Municipal. No entiendo para qué, pero me hicieron ir al médico. Yo andaba re bien, pero me hicieron ir al médico con esta planilla para ver un psiquiatra, un psicólogo, no sé. Entonces, pero a mí me mandó él con una planilla al hospital. Y como él trabajaba en el hospital, se ve que se puso de acuerdo con el médico que me atienda a mí para que yo fuera a ver ese médico. Y yo le dije, no, si yo no voy a ir, le digo, porque yo estoy bien, le digo. Hasta una nota le dice, no, yo no voy, no. No necesito ir al hospital, le digo, si ando bien, le digo. Yo me atiendo por el clínico para control de la epilepsia y por el neurólogo. Sí, sí. Pero me medican, todo, tomo medicamentos. Sí. Yo, estando medicada, ando re bien. No me agarran la epilepsia. Pero bueno, me encajaron otra pastilla que nunca me la dio mi médico cabecera. Que es para que, como así, para que vos te duermas, te dope, así como esos chicos que andan así de salud, como esos chicos de salud mental. Pero yo no necesitaba ir al hospital, me mandaron a propósito. Entonces, bueno, fui a ver qué me decía el médico y me tendieron un certificado por 15 días. O sea, no sé si un poco cansada también me habían visto, porque viste que hay que andar todo el día recorriendo la calle con el tema de la fiesta del lúpulo, llevando notas a las radios, presentando proyectos así que mandaban de un lado para otro con la organización de la fiesta. Después con el tema de los bingos, entregando por todos lados. Así que bueno, cansada sí estaba, porque la fiesta del lúpulo te lleva tiempo. El médico me dio un certificado médico por 15 días, sí. Licencia. Me atendieron ahora hasta el 5 de abril. Sí. Y todavía no llega el 5 de abril, que ya me viene el telegrama de despedida de la municipalidad. El intendente no me da la cara, pero las notas las firma el abogado de él, Fabián Rudol. Y Fabián Rudol no me va a decir quién es a mí, porque lo conozco toda una vida. Así que yo los conozco bien, a ellos quién son. Pero bueno, me hacen hacer cosas que yo no tengo que hacer. Y sí, me fui, tuve que ir a ATE para decir, porque yo estaba afiliada a ATE, para decirle, porque me acaban de despedir de la municipalidad, no entiendo el motivo, le digo. Me hacen ir a los médicos me otorgan un certificado y después me salen despidiendo, le digo. Cuando todavía no hacen los 15 días de que me había entregado el mismo médico que me recomendó Serasi, el médico contra lo municipal. Y yo, para que no le vuelva a pasar a otro empleado y esas cosas, porque es muy feo que te hagan esas jugadas. Pero, o es lo mismo si vos tenés un chico en la escuela, no lo mandás porque está enfermo, le mandás el certificado a la maestra y la maestra no te lo puede echar cuando el chico está con un certificado médico por médico. No te lo pueden echar por echar. Entonces, yo iba todos los días a cumplir las 6 horas y eso. A veces hacía el doble, porque con el tema de la fiesta del lúpulo me llevó muchas horas. Paraba más con ellos que que en la casa. No iba nunca a mi casa. Emilce también denuncia que considera que la despidieron porque se negó a repartir folletería proselitista del partido provincial Juntos Somos Río Negro, el partido de Bretilnec y Pogliano. Por la municipalidad estaba contratada. Tengo un contrato, todo acá. Un fotocopio del contrato tengo y los recibo sueldo, todo. En la casa no recibo sueldo de la municipalidad. En el banco, cobro yo. Pues me da tornero, me habían firmado el contrato. Los contratos con fotocopio de todos los que han contratado ellos en ese momento cuando me contrataron a mí. Ahí dice que las personas con discapacidad también podemos hacer alguna tarea pasiva y esas cosas me contrataron. Entonces me usaron todo el tiempo en la campaña. La campaña política, después, cuando hay que hacer campaña, cuando hay que andar vendiendo los bingos, siempre dependen de mí. Y después, bueno, me dejan con una mano atrás y otra adelante, me largan como si nada. Al último, el intendente me había dado un montón de folletos de esto, de estar con el gobernador, para que yo salga a repartir a las calles. Y yo le dije, no, yo prefiero seguir limpiando la oficina y no andar repartiendo folletos en la calle. Porque así como está el país hoy en día, la gente está llena de mucha bronca. Y me pueden hacer cualquier cosa a mí, corro riesgo que me pase algo a mí. Pero no, esto ya hacer campaña, andar casa por casa. ¿Por qué no salen ellos a recorrer los barrios y eso? Si la ven tan fácil, ¿por qué no van a ver cada barrio qué necesita, cómo está la gente? ¿Qué necesita? Yo no soy intendenta para andar haciendo esas cosas. A ellos lo votó el pueblo, no a mí. No me dan la cara, no me dicen por qué. Si se equivocaron, cuál es el problema que hay de ese mito. El intendente, para yo mostrarle todos los papeles que yo tengo, que... la orden que mandó Serasi, unos medicamentos que me estaban haciendo tomar que yo no lo tomo, porque si no me lo da mi médico cabecera, no te tomo cualquier cosa. Y después, bueno, a mí me gusta que el intendente dé la cara cuando un empleado municipal tiene algún problema. Capaz que vino la despedida y él no está enterado, no sé, pero las notas están firmadas por Rudo, no por él. Pero yo, ahí te podría pensar, capaz que el intendente también de este saber algo, pero cómo no va a dar la cara con todo lo que está pasando en el fondo. Porque no es momento de hacer campaña ahora. La gente ya lo terminó de conocer como son y bueno. Pero a mí me estaban dando esto para que yo salga a los barrios. Al gobernador también lo conozco toda una vida, nació acá, iba a la escuela con mi familia, con mi cuñada, mi marido, todo, pero yo no estoy para andar repartiendo, haciendo política en este momento. Porque pues tengo miedo que la gente, ya no es el Bolsón de antes. La gente está muy enojada con todo lo que está pasando ahora. Entonces por ahí me pasa algo a mí, no sé si... Como si no se hacen cargo como empleado municipal, menos se van a hacer cargo si me llega a pasar algo en la calle cuando yo ando repartiendo estas cosas. Sería bueno que tengan ellos una charla con el pueblo o algo. Para eso el pueblo lo eligió como intendente y todo. A los concejales también. Ellos tienen que darle la cara al pueblo. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.